y te vas otra vez a la casa. ¡Allá! Cartera al hombro, la boca pintada, los zapatos altos, ya estás preparada, prendiendo un cigarro, te vas apurada, a pelear la vida, con la frente alta. Ya tu niño duerme, solito en la cama, y la chusma mira, por una ventana, criticando feo a esa noble dama. De cartera al hombro y boca pintada. La cartera al hombro y la boquita pintada. Sale siempre por la noche y vuelve de madrugada. La cartera al hombro y la boquita pintada. Vendiendo un sí por la calle en la esquina de una plaza. La cartera al hombro y la boquita pintada. Tan roja como la herida que llevas dentro del alma. Ese golpe que hay en tu cara, pregunto tu niño, hoy por la mañana, sin decirle nada, como si no escucharas, a tu bello rostro le asomó una lágrima. La cartera al hombro y la boquita pintada. Sale siempre por la noche y vuelve de madrugada. La cartera al hombro y la boquita pintada. Vendiendo un sí por la calle en la esquina de una plaza. La cartera al hombro y la boquita pintada. Tan roja como la herida que llevas dentro del alma. Ay, amor. Y vuelve de madrugada. La cartera al hombro y la boquita pintada. Vendiendo un sí por la calle en la esquina de una plaza. La cartera al hombro y la boquita pintada. Tan roja como la herida que llevas dentro del alma.